qué ritmo que le vamos a poner nosotros a este día aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano con esta linda música que nos interpretaba el conjunto Alma Quiteña y a su vez con esta cortina especial que la preparamos todos los días para ustedes, ya sabe, en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Próximamente, FM, nos vamos preparando nosotros para que usted pueda tener dos alternativas en los 940 y en Cultura FM 100.9. Vaya grabando también esa frecuencia en la que ustedes podrán sintonizar y escuchar una programación también que la están pensando para usted. Y con eso, mis amigos, quiero hacerles la cordial invitación para que me acompañen, porque hoy vamos a tener nosotros aquí nuestra serenata. Padre e hijo están listos para compartir ya con nosotros algunas canciones nuevas, canciones de autor y aquellas canciones que también han tenido su trayectoria. Pero ¿qué les parece si ustedes me permiten en este instante contarles sobre los músicos viajeros? Ay, vamos a ver qué dicen estos músicos viajeros, los músicos que van de parranda en parranda, dicen, de viaje en viaje, pero ¿saben qué? Alegrando la vida. Pero bueno, esta historia dice lo siguiente, que un asno ya estaba muy viejo para trabajar y su joven dueña le echó fuera de la granja. Ah, el burrito dijo, ¿qué va a hacer de mí? Se lamentó todos los momentos que podía. Me voy a morir de hambre y de frío. Caminando, el asno se encontró con un perro al que también habían abandonado por ser demasiado viejo para cazar. «No te apures», le dijo el asno, «yo estoy en las mismas situaciones. Si te parece, podemos recorrer juntos el camino». «Fuera de mi casa», gritó la muchacha de aquella casa ahuyentando a un pobre gato. «Ya eres viejo para cazar ratones y no pienso mantenerte, gato, para afuera». «Me parece que tendremos un nuevo compañero», dijo el asno al perro. Después de cruzar un bosque, los tres amigos encontraron a un gallo que estaba llorando. «¿Qué te ocurre, amigo?», preguntó el asno. «Pobre de mí», se quejó el gallo. «Mi amo, viéndome tan viejo y cansado, me ha echado del corral». El gallo se unió al asno, al gato y al perro, y los cuatro, para ganarse la vida, decidieron formar un orfeón. «El gallo cantará», dijo el perro. «El asno rebuznará, el gato maullará y yo ladraré. Será un hermoso orfeón». «¡Oh!», dijo el gallo al llegar al frente de una casa. Y mirando por la ventana, la casa está ocupada por un grupo de ladrones que se están repartiendo el botín. «Vamos a darles un buen susto», propuso el asno. El perro ladró, el gato maulló y el asno rebuznó con todas las fuerzas que tenía. «¡Kikiriki!», terminó el gallo. Para acabar de redondear la cosa, los ladrones, como es de suponer, se marcharon asustados de la casa. Los cuatro animales entraron en la casa y viendo que había comida preparada, se dispusieron a cenar. «Esperadme aquí», dijo el jefe de los ladrones. «Voy a ver quién ha entrado en la cabaña». El jefe, pues, de este grupo entró en la casa abandonada a tientas en la oscuridad. «¡Socorro!», gritó sin ver que el gato le estaba encima. «¡Un monstruo me ha clavado sus uñas en la nariz!». Al querer escapar, el perro salió de un rincón y le mordió el tobillo. «¡Ayuda!», volvió a gritar el ladrón. «¡He sido atrapado por un cepo!». Al querer escapar, el asno, que estaba fuera, le propinó un par de coces. Ahí, mientras tanto, el gallo gritaba con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Canta y canta, kikiriki, kikiriki, kikiriki! ¡Que se vaya de aquí!». Los cuatro amigos se quedaron a vivir en la casita del bosque y los ladrones se marcharon lejos, muy lejos, para no volver jamás. Y bueno, con este cuento de los músicos viajeros que estuvieron por allí, que nos están dando una bella muestra de la organización, de la unidad y de que no importa si estamos viejos, pero que tenemos la posibilidad, todavía tenemos capacidades, ¿cierto? Niños, jóvenes y adultos siempre tienen que demostrar sus capacidades y todos juntos, imagínense ustedes qué orquesta podemos formar. Y hoy les vamos a demostrar también con quienes están aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, cómo la experiencia y la juventud se unen para darnos una bella armonía. Y aquí, en lo que se refiere a la música, ¿qué tal? ¿Les encantó? Usted ya también debe haber sacado su mensaje. Ah, sí, por supuesto. Y quiero enviar un saludo cordial a todos quienes amplifican nuestro programa en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Premier en Ibarra. También estamos en Cañar a través de la voz de Ingapirca y en Baños a través del Santuario de Baños y en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante para quienes a través de esta señal nos amplifican allá en el oriente ecuatoriano. Gracias a todos mis amigos. ¿Y qué les parece? Sí, mientras nuestros invitados ya se preparan, porque hoy nos van a contar sobre algunos instrumentos que estamos viendo sobre nuestra mesa de trabajo, les voy a invitar a escuchar una canción. Y al regresar, ya vamos a estar con nuestros invitados. ¿Qué tal? El santo de mi amigo, así titula esta canción, y está interpretada por Guillermo Rodríguez y Rodrigo del Salto. Que la disfruten. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Guitarras, requintos, solito voy por voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. En el Salto del Quintana, vamos a... Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. A Así es, este encuentro con las figuras aquí en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio con talentos jóvenes, ¿no? Se trata de Mario Sevillano. Él nació en Quevedo, provincia de Los Ríos, un 7 de mayo de 1975. Es hijo del señor Marco Polo Sevillano y de la señora Cecilia Vinuesa. Y también le acompaña su hijo Mario Esteban Sevillano, quien nació un 4 de agosto de 2001 en Quito, y es hijo de Mario Sevillano y de la señora Erika Espejo. En el caso de Mario, estudió en Mozarte y actualmente lo hace en el Conservatorio Nacional de Música. Así que con esos aplausos de todos y cada uno de ustedes, yo les voy a presentar ya a nuestros invitados, que los tenemos ya listos aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para compartir toda su experiencia y, bueno, conocer algunos de los instrumentos que nos han traído el día de hoy. Y ya tenemos a nuestros amigos que están conectados a través del Facebook. Recuerde, pueden escribirnos, Radio CC, o a nuestro Facebook personal, Laura Ríos Armijos. Tome nota de mi teléfono si quieren enviar un WhatsApp, 0984-258-523. Voy a empezar con el más pequeño, Mario Esteban. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y por acá está su padre, Mario Sevillano. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Y obviamente vamos a tener el gusto de compartir, conocer. Antes habíamos saludado ya en alguna ocasión con Mario Hijo, pero ahora está usted, su padre. Me imagino uno de los principales motivadores junto a su madre de que continúe con los estudios musicales. Mario, tienes la palabra. Así es. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Como dijo mi hijo, para nosotros es un placer estar acá, compartiendo algo de lo que hacemos, de lo que nos gusta. Realmente para nosotros la música es nuestra pasión, es más que un estudio, más que una disciplina, es algo que nos llena la vida, que nos lleva adelante, que nos hace disfrutar. Juntos con mi hijo nos sentamos, tocamos y vivimos, disfrutamos mucho de la música. ¿En el caso tuyo hay herencia de papá, de mamá, abuelos que hacían música? Mi papá siempre le gustó la música, también tocó un poco la guitarra, pero él no se dedicó nunca a la música. Pero sí nos inculcó siempre desde pequeños, nos compró instrumentos, nos impulsó hacia la música a nosotros, eso sí. Siempre. Ese es el gran recuerdo. Uh-huh. Queremos saludar a Gustavo del dúo Villagómez Estrada por unirse al programa, Agustín Yomiquinga. Gracias. Y bueno, vamos a ir nosotros de a poco conociendo sobre la trayectoria de ustedes, pero ¿qué les parece si ya nos introducimos en el mundo de la música? Claro que sí. Bueno, nosotros hemos traído algunos temas, propios míos, o sea que yo he compuesto, y también unos covers que vamos a tocar con mi hijo. Bueno, él trajo sus instrumentos, él me va a acompañar con eso también en mis temas. Pero básicamente ahora vamos a arrancar con un tema que se llama All of Me. Es un jazz bastante antiguo y mi hijo, pues yo lo voy a acompañar a él. Él va a tocar tres instrumentos que son el ukulele, la flauta traversa y la armónica. Entonces, por favor, ¿puedes mostrar el ukulele? Ya, porque también nos tienes que contar un poquito de historia, sí, de este instrumento. Por acá tiene la flauta para aquellos que pueden mirar y también tiene la armónica, ¿verdad? Ahí está. Sí, está. Y acá Mario Padre va a tocar la guitarra. Entonces vamos nosotros, con el aplauso de ustedes, a escuchar a nuestros participantes aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Stalin, también por unirte a nuestro programa. Thank you. tal? Ahí tenemos un aplauso grande para nuestros invitados de hoy. Gracias a Victoria Robalino por unirse, a Marco Polo Sevillano. Por acá también tenemos a Edinson Javier, que sigue este programa de Florilegio Musical. A Gabriel también, a nuestro compañero que veo que está por aquí compartiendo ya con nosotros. Y Mario Junior. Usted todo multifacético para estos tres instrumentos en una sola, ¿qué sería? ¿Canción, armonía? Bueno, yo siempre cuando veo un instrumento, siempre me da, me gusta sacarlo, o sea, me gusta ver, sacar oído, ver en internet y eso. Al principio comencé con la flauta. Ahí aprendí en el internet, al oído comencé a sacar canciones. Después me compraron una armónica. Es de fue hecha en China. Y de ahí se perfeccionó en Alemania. De ahí un amigo me prestó el ukulele. El ukulele. ¿De dónde nace este ukulele? De Hawái. Ah, hawaiano. Ajá. La afinación es diferente a la guitarra. Es sol, do, mi y la. Sol, do, no, mi y la, como violín, parecido. No sé la afinación de violín. No me. Sol, do, mi y la. Y la. Uh-huh. Ahí este es do. Ya. Y me dices que es del Hawái este uh-huh. este instrumento. ¿Y puede acoplarse a todos los géneros musicales hasta el ecuatoriano? Sí, o sea, sí, puede ser jazz, blues, el ecuatoriano. ¿Un San Juanito? Sí, creo, pero no he intentado. No has intentado no. todavía. Uh-huh. ¿Cuántas cuerdas tiene este ukulele? Solo cuatro. Es casi parecido al cuatro, solo que el cuatro tiene diferente afinación y es más un poquito más. Para grande. Que nuestros amigos oyentes que están en la radio, que no pueden mirar al ukulele, ¿ustedes han visto las guitarras de los niños cuando venden en las tiendas de en el mercado o en cualquier plaza? Entonces hay unas guitarras chiquititas y lo primero que hacemos es vemos esa guitarra y nos emocionamos y le compramos a nuestros niños. Ya, ese es el tamaño del ukulele que lo tenemos aquí en los estudios de la radio. Tiene cuatro cuerdas, es de color negro, tiene cuatro clavijeros, ¿dije bien? ¿Sí? Sí, sí, cuatro clavijeros. Entonces imagínense ustedes, estas cuerdas de este ukulele que lo tenemos aquí en los estudios de la radio es de color blanco, o sea, es un instrumento precioso. Entonces me imagino que todos los niños se van a aficionar y de pronto van a decir, yo quiero tocar el ukulele, que es muy parecido al cuatro con una afinación de sol. Sí, de bien, la. De la, ya perdí, me saqué cero. En la afinación de la. Ahí tenemos un ukulele que armoniza muy bien con la guitarra. No sé si quieres ampliar algo más sobre el ukulele. No, de ahí ya voy a improvisar un poco más. Ya. Lo que quería preguntarte es, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, para armonizar justo la palabra que nos acabas de decir en determinadas canciones, como las que han hecho los covers y también las creaciones de tu padre? Bueno, en las creaciones de mi papi, yo improviso ahí, o sea, en las partes vacías, les meto unos arreglos ahí, ya va. ¿Y después las llevas tal vez a partitura o todavía no? No, solo es a oído. Al oído, uh-huh. Perfecto. Vamos con más música. Sí, como... esta es una canción que yo escribí, que se llama Más y Más. Es una canción, pues, netamente al amor. Y espero que les guste mucho. Contigo cuando te vayas a ir volando lejos de aquí. No me dejes sin ese mirar, sin tus dulces frases al andar, sin el suave roce de tu piel. No quiero vivir ya más, es que no te has dado cuenta. la vida se me va, que te buscaría más allá del horizonte, pues sin tu amor no sería feliz. Prefiero morir aquí. Más y más me enredo más en tu suave piel, en tu dulce miel. Quiero que me digas que eres solo para mí, que nunca te vas a ir. No me dejes sin ese mirar, sin tus dulces frases al hablar, sin el suave roce de tu piel. No quiero vivirte más, es que no te has dado cuenta que sin ti la vida se me va, que te buscaría más allá del horizonte, pues sin tu amor no sería feliz. Prefiero morir aquí. Frases al hablar, sin el suave roce de tu piel, no quiero vivir ya más. Es que no te has dado cuenta que sin ti la vida se me va, que te buscaría más allá del horizonte, pues sin tu amor no sería feliz. Prefiero morir aquí. Fuerte los aplausos ahí, súper oportuno, nuestro compañero Diego Salazar, que hoy me acompaña en controles, y quiero agradecer también a todos quienes nos están mirando a través del Facebook, a Edison Javier, a Diego, a Giovanni Fernando, a Germán Vinicio, Ana Luisa también, Alexis Avellaneda de Huasi Cuyart, dice que linda música, felicitaciones, buenas composiciones, eso va para usted. A Alexis Avellaneda también de Huasi Cuyart también dice, buen programa, muchísimas gracias a ustedes por esos mensajes, eso es lo que nos hace falta a nosotros para siempre estar motivados, alimentados, porque parte importante de aquellos que nos escriben, aquellos que nos llaman también, es la motivación para quienes están aquí en los estudios de la radio, nuestros invitados, que son la herramienta principal de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, vamos a seguir este diálogo. Usted nos decía, Mario, que tiene dos composiciones inéditas suyas. ¿Hay proyectos de grabación? ¿Se ha grabado? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, a mí me gusta mucho lo que es la producción musical. He estudiado, pero empíricamente he estudiado. Yo mismo he producido, o sea, sí he hecho mis arreglos, me he metido todos los instrumentos, pero no ha habido la posibilidad de lanzarlo. De grabarlo, o sea, ya lo tienes grabado. Sí, lo tengo grabado y he hecho yo los arreglos, le he puesto yo los instrumentos y todo, pero no he podido lanzarlo, por ejemplo, en una radio, o lanzarlo que alguien me auspicie para grabarlo ya más profesionalmente en un estudio real, porque lo he hecho yo en mi estudio, que tengo una consola nada más, una cabina pequeña. Entonces, y con instrumentos virtuales, no he podido hacerlo con instrumentos reales, no he tenido los músicos que me acompañen para poderlo hacer, pero algún momento ese es el plan, poderlo hacer. Por ahora, es bastante importante para mí impulsar a mi hijo, que él pues está saliendo y le gusta bastantísimo la música. Eso para mí es un orgullo bastante grande. Me encanta que él haya llegado a un punto donde es un placer compartir con él la música. Yo decía, Mario, perdón que te corte, a lo mejor esa motivación que tienes ahorita. Sé que los latidos del corazón aumentan cuando hablamos de los hijos, cuando hablamos de nuestros sueños, de nuestros buenos deseos y sobre todo la consolidación de esas metas, los objetivos. Pero quería decir qué privilegio tienen nuestros amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura de poder escuchar estas canciones que están ahí guardaditas, pero que hace falta abrir micrófonos y usted poner los 940 y la www.radiocce.com para poder escuchar estas primicias a través de Radio Casa de la Cultura. Recuerde que en nuestra página no solamente puede escuchar, sino también puede ver a nuestros invitados. Quiero enviar un saludo cordial, si ustedes me permiten, Mario. Claro. Para, creo que él es su familiar. Dice, saludos, Andrés Vinuesa Alarcón. Sí, mi primo. Desde Hola, Chile. Primo. Un abrazo, así que envíen nomás el saludo, envíalo. Por Hola, primo, gracias por tu saludo, bendiciones, gracias por saludar y que estés muy bien. Tú también quieres saludar a tu primo a Chile, por favor, puedes sí, hacerlo. Gracias por escucharnos. Perfecto, Marco Polo Sevillano también dice, es mi hermano y mi sobrino, muy talentosos, saludos, suena perfecto, muy buen trabajo, ahí está. Carlos Serrano nos dice, felicidades, mi hermano, yo lo acompaño. Un abrazo desde Nueva York. Muchas gracias, saludos a todos. También quería saludar a mi mamá, que también nos está escuchando allá. Ella está en California, a través del internet nos está escuchando. Y quiero saludar a todos mis primos que están en Guayaquil, también nos están escuchando en este momento, a mi familia, a mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados, familia de mi esposa, mis sobrinos también por parte de mi esposa, mis suegros, todos están conectados en este momento escuchándonos y les mando saludos a todos y un abrazo. Qué bueno que podamos llegar, miren, hasta otras tierras por allá lejanas, pero que la tecnología nos permite acercarnos, así que mi abrazo para todos ustedes allá en Chile, en Nueva York, en ¿dónde más me dijo? En California. En California, y bueno, donde usted nos esté escuchando, aquí en Quito, en alguna provincia Guayaquil. Del país, en Guayaquil. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros y escuchando estas primicias que las estamos nosotros desempolvando aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora coméntenme, tanto Mario Papá como Mario Junior, no sé si es tan fácil, por ejemplo, armonizarse con instrumentos o con lo que ustedes están haciendo, porque acá recibes apoyo, en este caso, de estudios académicos para tus composiciones por parte de tu hijo. No. Bueno, yo tengo la bendición, digamos, de tener un buen oído y una buena noción para la música. Eso me ha permitido con el tiempo ir estudiando yo solo. O sea, sí tengo conocimientos musicales, bastantes conocimientos musicales, pero los he adquirido yo a través del internet, a través de libros, he estudiado. Mi hijo, es fácil con él armar cualquier cosa. Es muy fácil porque él tiene el mismo sentido musical. Incluso, bueno, ahora él está perfeccionándose ya mucho más técnicamente. Pues tiene sus maestros y está en el Conservatorio Nacional. Entonces, él, en su trayectoria, pues él se ha venido tecnificando y él tiene ya muchos más cimientos y muchas más bases musicalmente. Pero la esencia, o sea, lo que nosotros hacemos, es fácil hacerlo porque los dos tenemos ese sentido musical. Entonces, solamente nos sentamos, mi hijo me dice, mira, me gusta esta canción. Por ejemplo, la que tocamos, la primera canción que tocamos, es una canción que le gustó a él y dijo, acompáñame. Que fue un jazz, por si acaso, sí. Les recuerdo. Lo que escuchamos después fue una balada creación de Mario Sevillano. Y ahora vamos con más música y al regresar pues vamos a conversar con Mario Junior sobre la flauta traversa. Vamos. Ya, esta es una canción de Stevie Wonder. Es una canción que se llama Overjoy. Listo. La vamos a tocar en una versión de bossa. Thank you. estamos escuchando a Mario Sevillano, padre e hijo, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, gracias al maestro Jorge Jaramillo Gálvez, que también se une a ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quedamos en que hoy vamos a conocer también sobre la flauta traversa. No sé, ¿cuál es tu instrumento allá en el conservatorio? La guitarra. La guitarra. La guitarra clásica, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Pero también ahí está otra de tus pasiones, que es la flauta traversa. La flauta traversa es el instrumento más viejo que existe. La flauta. O sea, las flautas se crearon desde los cavernícolas, ya usaban flautas. Entonces es algo que se ha venido desenvolviendo en el tiempo y ha ido evolucionando desde la flauta, desde todo tipo de flautas, hasta la flauta tradicional que tocamos en la escuela, que es la flauta dulce, y pues esta que es ya un poco más elaborada, más compleja, tiene más llaves y todo, y es una flauta traversa porque se toca de lado, por eso se llama así. Al principio era de madera, o sea, era lo mismo, pero era todo de madera, no era de metal. Ahora es de metal. Ajá. ¿Cuál es la particularidad de este instrumento? El sonido, no sé. ¿El sonido? ¿Ya? Sí, por lo que suena suave, dulce. ¿Y de qué está compuesto nomás esto? Tiene llaves. Cuando aplasto una, se cierran. Aplasto esta y se cierra. Aplasto esta y se cierra esta. Desde la parte de abajo, vamos a decirlo para que nuestros amigos lo puedan entender. De la parte de abajo tiene más o menos tres llaves, ¿no es cierto? Si el músico aplasta una de ellas, que sería la tercera, última, penúltima, antepenúltima, se tapan las dos para poderle se dar. Se tapa una. Se y tapa si una. Le aplasto la de más arriba, se aplastan las dos. Así. Entonces, de acuerdo a las que se tapen, va dando las notas. Como que ayuda al músico, ¿no? Porque si no se necesitarían de más manos. Muchos dedos, todavía, ¿no? Sí. ¿Ya? Aquí solo utilizo los cinco. Aquí a veces cambio aquí para normal de do, re, mi, fa, sol, si, do. Y a veces utilizo el bemol. Es una llave. Una llave, una llave más. Y también nos hablabas de la... De la armónica. Ya, la armónica, hay la cromática, que tiene más huecos y tiene una llave que se la aplasta para cambiar a sostenidos. Esta solo es diatónica, que tiene 10 huecos. Para tocar los sostenidos, los bemoles y eso, se tiene que hacer un bending y un overdrawing o un overblowing. Que sonaría así cuando aspira. Un ejemplo. Ahí solo estaba aspirando. Aspirando. Ajá. ¿Y ahí qué pasa si soplo? Soplo, eso no me sale muy bien, pero... Igual, o sea, muevo la lengua y hago ese... El sonido. Ajá, hago la variación. Que sería... Quería preguntarte, cuando tú soplas estos instrumentos, bueno, la mayor parte va a experimentar mareo. ¿Qué pasa para poder superar eso? ¿O no te sucede a ti? Mareo no mucho, es que hay que saber respirar en los momentos cuando estamos en el silencio. ¿Cómo respirar? O sea, estamos así y en los silencios hay que respirar. Con el diafragma. Ajá. Ya, y ahí se evita el tradicional mareo que sucede en el momento de soplar. Entonces eso quiere decir que cuando uno se sopla mal, te va a suceder eso. Sí, es que este instrumento, bueno, en todos los de viento, se sopla suavecito, no hay que botar mucho aire, entonces hay como tocar varias notas. Entonces, ahí solo soplé y no me quedé sin aire. Te fue muy bien. Y ahora si vamos a preguntar a Mario, es cómo saber el momento donde puede sonar el ukulele, puede sonar la flauta traversa o puede sonar la armónica. Básicamente, en cualquier momento. O sea, música se puede hacer, yo siempre digo que música se puede hacer con todo. Fusión de todos los elementos. Cualquier instrumento o cualquier incluso cosa que tú tengas la puedes convertir en un instrumento musical, rítmico, o eso es lo que decíamos con mi hijo, a él le gusta sacarle notas a todo, buscar cómo suena incluso los vasos o cualquier cosa para estar relacionándolo con las notas musicales. Y en cuestión de dentro de una canción, en cualquier parte puede sonar cualquier instrumento. O sea, Básicamente la guitarra pues es un poco más rítmica, se utiliza, aunque a veces tocamos los dos la guitarra, yo hago la parte rítmica y él hace la parte melódica y la parte de improvisación y todo. Entonces aquí lo que hemos hecho es tratar de, como a él le gusta explorar y jugar con los instrumentos, entonces yo lo que hago es acompañarlo para que él pueda jugar y disfrutar de la música. ¿Podemos escuchar tu otra creación? Sí, cómo no. ¿Cómo titula esa? Esta canción se llama Llévame. Llévame. ¿Y puedes contar los antecedentes para que conozcan, o sea, cómo se creó y en qué época más o menos? Claro. Esta canción la hice más o menos hace unos 3 años. Básicamente es una fusión entre jazz y ritmos tropicales. A mí me gusta bastantísimo la música brasilera. Disfruto bastante de la música brasilera, no solamente de la bossa nova, sino cómo ellos mezclan con el jazz y con los ritmos tropicales. Entonces, eso ha influido bastante en lo que es mi música. Y pues cuando yo escribo una canción, pues como todo el mundo, creo que todo el mundo se inspira en algo que básicamente es el amor, porque pues uno puede amar muchas cosas, puede amar la vida, puede amar a una mujer, puede amar a los hijos, puede amar, no está bien cuando alguien ama el dinero, no está bien cuando alguien ama demasiado el trabajo, pero básicamente del amor creo que es de donde salen todas las cosas, del amor, y pues hay que estar en ese equilibrio, buscando esa emoción, esa emotividad que nos lleva a escribir algo, a sacar una melodía bonita, a sumergirse en ese momento. Es decir, cojo la guitarra y voy a expresar lo que estoy sintiendo adentro. Básicamente es eso. Y de ahí pues van saliendo. Bueno, ahorita vamos a escribir con el ukulele y la guitarra esta canción que llevaba por título. Llévame. Llévame. Donde ya no tenga que pensar más. Quiero saciarme de tus ganas de amar, de ver de tu vida ese mar. Quiero olvidar, poder escapar de su realidad. De sus mentiras ya no quiero escuchar, ayúdame pronto a olvidar. Quiero jugar en tus sueños y perderme en tu mirada, dame un poco más de ti, que la vida te ha creado para mí. Para ser feliz. Y cuando llegue a tu encuentro, te daré cada momento y curarás mi corazón, que hace tiempo está sufriendo de pasión. Me darás tu amor. Saciarme de tus ganas de amar, beber de tu vida ese mar de intensidad. Quiero olvidar, poder escapar de su realidad. De sus mentiras ya no quiero escuchar, ayúdame pronto a olvidar. Estamos nosotros en vivo y en directo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Compartimos con Mario Sevillano, padre Junior, su hijo, aquí pues con estas canciones nobles. Así es como se registran ahora las canciones. Canciones nuevas, canciones, creaciones propias de nuestros talentos que se dan cita siempre acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo para Iván Amaguaña y para Alfredo Maquiña, que también están mirando este programa. Recuerde que puede escuchar y ver en la www.radiocce.com este programa y toda la programación que tiene Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos llegando a la parte final y quisiéramos que ustedes comenten cuáles son las metas que ya están listos a cumplir, las metas y los objetivos. Empiezo contigo, Mario. Mario, papá. Una de mis metas principales es ya formarme un poco mejor en la música, estudiar formalmente y pues seguir adelante con mi hijo. Él quiere definitivamente hacer la carrera de músico y también le gusta bastante lo que es la producción musical. Entonces, a futuro, pues nosotros queremos tener un estudio, producir a mucha gente, impulsar a bastante el talento nacional, ayudarles con arreglos, hacer las cosas que tal vez nosotros nos hizo falta, o a mí me hizo falta. Entonces me gustaría mucho en ese sentido poder ayudar a gente que tiene mucho talento pero que no tiene las posibilidades, que no tiene alguien que los pise tal vez, o ver de qué manera hacerlo a costos bajos, pero que la gente pueda hacer lo que le gusta, hacer su música y tener una grabación chévere para decir, ah, aquí está mi canción. Y ¿número de contacto a donde pueden comunicarse contigo? El 0984-588-348. Ahí está el número de contacto. Uh-huh. Y bueno, vamos a dar la palabra a Mario. Con esto vamos a ir cerrando ya nuestro programa. ¿Algún mensaje para todos los jóvenes y las personas que les gusta la música? Que, no sé, que sigan sus metas. Y que si quieren, o sea, no sé, cumplan su sueño, eso es lo importante, sí. ¿Verdad? Bueno, ¿has pensado alguna vez poner ritmos ecuatorianos? Sí, claro. Tenemos una, bueno, pues nosotros pues somos bastante, bueno, al ser ecuatorianos pues tenemos mucho amor a nuestro Ecuador y tal vez podríamos cantar una canción, o bueno, tocar, mejor dicho, una canción al Ecuador. Y con eso vamos a terminar diciéndote tanto a ti, Mario Junior, como a usted, Mario, que ha sido un placer, un honor haberle tenido aquí en el programa, que haber podido compartir sus creaciones, las canciones que saben hacer y mostrar toda esa sensibilidad que pueden a través de la música. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por tener este espacio, que pues para nosotros los músicos es fantástico poder transmitir y que nos escuchen, que es lo principal, lo que nosotros queremos. Con esto les decimos a ustedes gracias por habernos acompañado en estos minutos y será hasta una próxima oportunidad. Concluimos con este tema musical. Hasta la próxima.